Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo la nube blanca que está pasando. Miro la tierra y veo la multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente pasa sin dirección. ¿Quién podría mostrar que el camino cierto eres tú, Señor? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Tiene mucho amor porque quiere paz, pero a pesar de todo la esperanza no morirá. En cuanto nazcan las flores, la fe en los hombres tendrá valor. Miro hacia el cielo y veo que está viniendo mi Salvador. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Por comprensión, buscan con desespero sacarse espinas del corazón. Es mi deseo ver aumentando siempre esta procesión.